Pamela, bueno, fue muy emocionante, la verdad sorprendente, fue precioso, la danza, el poema, o sea, una gran apertura. La verdad que sí, la verdad que estuvimos trabajando, si les cuento, o sea, han sido días como que hemos venido transitando bastante, con muchas expectativas para poder lograr esto que hoy hemos vivido. La verdad que ha superado, como decía el intendente, nuestras expectativas. Sabemos que en el transcurso de los días y ahora, una vez iniciada, tenemos ya varias escuelas que están próximas a venir, como así también editoriales que obviamente tienen compromisos anteriores a esto que nosotros en muy poquitos días lo tuvimos que organizar, así que ellos ya tenían previstos algunas obviamente compromisos que nos van a visitar después de las 14 horas. Y obviamente esperando a que todos lleguen, o sea, en realidad la verdad que para nosotros ha sido un placer, un gran desafío, como lo decía al principio. Sabemos que Pocito es su primer feria, estuvimos ahí estudiando, planificando y organizando para que, bueno, esto pudiera ser, como lo hemos vivido, una fiesta para nosotros como apertura. Y obviamente invitarlos, la verdad que sabemos que todo esto tiene que ir pasito a pasito. Queremos que obviamente Pocito no solamente descubra el talento positano, sino también abrirle las puertas a aquellos que quieran sumarse y obviamente poder compartir con ellos todo el trabajo que vienen realizando. Es emocionante porque vi una sección donde hay libros, lleno de libros, los niños arriba de los libros, mirando con curiosidad. Es hermoso ver ese brillo, ¿no? De tocar un libro, es emocionante, ¿no? O sea, yo verlo con ya 40 y pico, ver esa emoción en los niños, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Reflotar todo esto. Bueno, yo creo que eso es lo primero que nos pusimos ahí como meta, el poder que los chicos vuelvan a saber lo que es la importancia de la lectura. La lectura cura todo y creo que después de una pandemia donde tuvimos que atravesar y tuvimos que descubrir muchas cosas que obviamente sabíamos que no estábamos preparados, sabemos de la evolución que tiene la tecnología, pero sin olvidar que el libro y la lectura es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de cualquier ser humano. Sí. Bueno, a ver, como la invitación para la gente, de nuevo los días, los horarios, qué es lo que puede disfrutar. Hoy hasta las 20 horas pueden visitarnos, obviamente que además está decirle que no solamente tenemos las exposiciones de las bibliotecas editoriales, sino también hay varios talleres que están destinados obviamente a los pequeños, y no solamente a los pequeños, sino al público en general. Hoy hasta las 20 horas, lo que es el miércoles y el jueves, estaremos de las 9 a las 18 horas. Así que invitarlos que vengan, que nos apoyen este primer proyecto que tenemos como desde Turismo y Cultura para los obviamente los escultores de lo que es el libro, ¿no? De la lectura, escritores, así que los invitamos a que nos vengan y participen. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.